oscura en el enredo gris de la madeja, aún brilla el resplandor de la ternura. No viene amor por esta casa, y aquel amigo ya no está. Los días transcurrieron locos y en el reloj marcamos poco, y ya no hay más necesidad . Decido echarme con un libro . Pero me aburro y pincho a White to White. Tampoco hay forma y me decido ser uno más de esos mendigos que por las calles buscan pan. Vaya noche, no sé qué pasa, y encima está dormida la ciudad. Vaya noche, el mundo gira, y mientras yo no encuentro a qué cantar. Agosto ya no quema tanto, y así me voy a resfriar. Luego entre absurdos me pregunto si al otro lado de este mundo le irá bien la felicidad. La prensa repitió incansable la voz maldita de Bagdad. No entiendo por qué a veces pienso que hay algo más que están mintiendo, que no dan toda la verdad. Vaya noche, no sé qué pasa, y encima está dormida la ciudad. Vaya noche, el mundo gira, y mientras yo no encuentro a qué cantar. Y encima está dormida la ciudad. y ya regreso y nada traigo. No hay novedades que decir, solo me queda aquel borracho y el vigilante con su radio me den un buenas noches feliz. Nos vigila tu ropa desde el suelo, como un gato tendido en la ventana. Va contando los besos que nos damos, va midiendo caricias de como amanece se despierta. Todos aguas del Atlántico, entre sus senos hay un pueblo que nació libre y hoy espera. Y verlo libre como antes. El campesino siempre supo bien pan. El pecador pueda trabajar sus redes. Con mar azul que brille, con siete estrellas verdes, el amor y el blanco en tu ambiente. Un mar azul que brille, con siete estrellas verdes, el amarillo en tu trigales y el blanco en tu ambiente. Thank you.

du izena bertan dugu topagunea kontrainformazioaren gogoa lizara garaziako dioa bere bere bere bere bere bar bere bere bere bere bere bar bere bere bere bere bere bar bere bere bere bere bere bar Basque Electronic Diaspora esa no sentiré en afichar Kerikker, azrap dela iahaztu gabe Kaionetan abestuko dugu Zentsoltasunaz, postasunaz Oñazea, alkola gartzera Amodio, miña bizitzaz Bere, per, bere, per, bere, par Bere, per, bere, per, bere, par Pas besoin de pitié Un petit bout d'histoire Un peu d'humanité Beaucoup de mémoire Et pas de minorité, non ? Tú resbalamos en el mar y en la gran vía. Como todos los artistas del trapecio y de las tripas, nos ponemos, la cagamos en el baño y a la vista. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Como todos los artistas de la muerte y de la vida, la jodemos, fascinamos en la entrega y en la huida. Yo no me llamo Javier. No me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. No me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. No me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. No me llamo Javier. Ningún anillo se me cae, hermano, al extender mis disculpas sobre el mantel por los errores y miserias que no supe beber. Quiero besar, dejarlo todo. aunque haya cruzado el mar. Nada he dejado allí, nada me queda ya. Generaciones en busca de un suelo para empezar. Deja de llorar por el amor que se echó a perder en manos del amanecer. Él te dio los ojos a mirar, no vuelvas atrás, y no volvió la vista atrás. Lágrimas, vuelves la vista atrás, como nos duele la herida, incapaz de confesar. Ese pequeño error, alguien habló de más. Ella no tuvo la culpa, pero alguien hay que acusar. Que se echó a perder en manos del amanecer. Él me dio los ojos a mirar, dijo no volver y no volvió la vista atrás. Generaciones en busca de un suelo para empezar. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás, no, no. Generaciones en busca de un suelo para empezar. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás, no, no. Generaciones en busca. He can play the honky tonk like any.

coming home. Don't let the fire rush to your head. also find another fool like before.

hacia mí. Solo está aquí. Pájaros y selva, cuentos de viajan con el viento. Cuando estoy mal, estoy aquí. Dice, puedes tomar lo que quieras, puedes tomar lo que quieras de mí. Viaja con el viento. Thank you. rondarás mi alma y rondarás cerca de mí, cerca de mí. Muchas noches. Yeah. vos vas a regresar. Disculpa mis actos de amor. Siempre hay quilombito en un cielo de dos. Y nunca es terreno sagrado amor. Y es difícil no ser injusto con vos. Cuando escapas en tu fly knife 5-6, intento reír. Dios no está en los detalles de hoy. Pasado dos meses nos consolará, llorarás con un ojo y con el otro te reirás. Fly nine, five, six, voy a extrañar tu belleza, es como un resplandor. Galera del pobre, trucos de ilusionista. Los dos fuimos ladrones, asesinos sin sueldo. Él mató pa' comer, yo robé amor ajeno. Heredé de mi padre al actor fatalista, sabiendo que el reverso es un cuento de risa. Y una luna de invierno y pescados volantes, alfabeto de un loco y de un niño gigante. Liberado por la locura, sin curas y sin gobiernos, él sabe bien que el infierno lo lleva dentro uno mismo. Canta como un laúd o como un ataúd. Estas son las cosas que lo alejan, y esto solo a mí me interesa. Heredé de mi padre una cierta ternura, la chueca era imposible y los días con luna. Crecía con descuido, por eso nunca pensaba que le haría una canción, si no me importaba nada. Ferroviario de bares y con vales de caja, lo esperaba en la casa la monotonía. Pero él ya intuía que no queda salida más que querer, aunque demostrarlo no podía bien. Viejo idealista, la vida prisa te quemó la sonrisa y el premio de que tu hijo sea importante. Vale más no engañarse, esa es tu pregunta. Y este es mi homenaje a tus dudas. Por las dudas, mis dudas son las tuyas. Solo que vos lo guardas y yo tengo la suerte de poderlo cantar. Conoce tanto a la gente, pero una vez a él también lo engañaron. Estas son las cosas que me acercan, unidos por el mismo cansancio, atrapado por la locura sin curas y sin gobiernos. Él sabe bien que el infierno los lleva dentro uno mismo. Canta como un laúd o como un ataúd. Estas son las cosas que lo alejan, y esto solo a mí me interesa. Estas son las cosas que me acercan, y esto solo a mí me interesa. cuadrados oliendo el otoño que está aquí a mi lado. ¿Quién estará? ¿Quién será feliz? ¿A quién puedes esperar? Y el miedo se queda parado sin tener un lugar donde ir. La lluvia me lleva a seguir. ¿Dónde estarás? Si serás feliz, porque no puedo dejar de pensar. Esposado para no resistir.